es una chiquilla que trabaja el día en la casa. Todas las mañanas se asoma a la ventana de mi corazón. Ella es Natacha, linda muchacha. Sale todos los días, sale los domingos para ir a mar. Ella es Natacha, linda muchacha. Sale todos los días, sale los domingos para ir a mar. Con su lindo sueño fue a buscar fortuna a la gran ciudad. Con eso ha demostrado que es un buen sistema si quieres subir. Con eso han demostrado que es un buen sistema si quieres subir.